Lección 7. La obra de los profetas. Sábado. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Oseas 12:13. Como la Biblia lo muestra ampliamente, la vida de un profeta nunca fue fácil. Elena de White no fue una excepción. Aunque ella no afrontó las mismas clases de dificultades que muchos de los profetas bíblicos sufrieron, cárcel, apedramiento, etc., de igual manera tuvo abundancia de pruebas. En los primeros años, además de luchar contra la enfermedad y diversos ataques de Satanás, ella y Jaime fueron pobres y tuvieron que depender de otros para su habitación y sus muebles. Dos de sus cuatro hijos murieron jóvenes, y Jaime mismo agotó su salud con viajes, predicaciones y al escribir y guiar a la iglesia naciente hasta 1881, cuando falleció a la edad de 60 años. Durante sus últimos 34 años, Elena de White siguió trabajando en un ambiente que a veces era poco amigable. Esta semana consideraremos parte de su obra y cómo fue similar a la de los profetas bíblicos.